de qué estaba pensando yo, porque no puedo vivir sin ti. Yo estaba ciego, pero ahora veo que Dios es aún más fuerte que el beso de mi pecado. Su amor es más profundo que mis temores, más alto que las paredes de mis dudas. Yo voy a confiar en él. Oh, oh, oh. Yo siempre estaba corriendo, sabiendo dónde buscar, pero ya yo no tengo que huir. Yo estaba perdido, pero ahora encontré que Dios es aún más fuerte que el peso de mi pecado. Su amor es más profundo que mis temores, más alto que las paredes de mis dudas. Yo voy a confiar en él. Oh, oh, yo voy a confiar en él. Sí, yo voy a confiar en él. Oh, oh. Mi pecado, su amor es más profundo que mi.